Jueves 27 de noviembre. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Isaías 2, versículo 5. Una lámpara eléctrica se enciende porque existe una corriente que la alimenta. La corriente eléctrica es el medio para que la lámpara ilumine. Una luminaria puede ser estéticamente hermosa, pero si no ilumina en la noche o como corresponde, no cumple su función. La fe es esa corriente eléctrica que necesitamos para iluminar y reflejar el amor de Dios. Así como alentamos a nuestro equipo favorito, este texto de Isaías sirve de aliento al pueblo de Israel para permanecer en el camino del Señor, ya que en él podemos encontrar la luz que nos da esperanza en los momentos en que parece haber oscuridad. ¿Cómo puedo hacer brillar la luz de Cristo si mi fe está dormida? Somos luz en el Señor. Por lo tanto, sin Cristo no podemos brillar. Si nuestra fe está dormida, ¿qué podemos iluminar? Te invito a anunciar el mensaje del Evangelio con pasión para dar testimonio de su gran amor e iluminar el camino de aquellos que andan en la oscuridad, así como también a ser un canal de bendición. Caminemos a la luz de Cristo para ser luz en Él. Vamos, querido hermano y hermana, caminemos a la luz del Señor. Caminemos a la luz de Dios, caminemos a la luz de Dios, caminemos todos, caminemos juntos, caminemos a la luz de Dios. Canto y fe número 151. Emiliano Torres para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.